poblaciones divididas, pero todas somos uno. Las que por la mañana llenan el estómago con un té y un pan con mantequilla de desayuno. La que se levanta a las 5 o 6 de la mañana para ir al laburo, de sueldos bajos y horas extras que te privan del amor a tu familia y verlos seguros. Vamos, apañémonos entre hermanas, hermanos, y llenemos las calles contra un colonialismo crudo. Si somos la filosofía oscura, el mundo que no entiende aquel facho nazi, amante del neoliberalismo impuro, de zapatillas rotas y los carritos para ir a la feria, casas de Cholguán y calaminas en un terreno vacío, cosa seria, de piececitos de niños azulosos de frío, por los inviernos que vienen helados, hacen que fogatas se enciendan, lugares que con barricadas en las esquinas hacen que la rabia prenda, ya que somos el barrio, la clase que el cuico empresario desecha. Ya mi vida la cobijo el llanto, al caminar por las calles con mi pueblo luchando, dejo todo por mi gente y voy cantando, que hay miles de maneras, pero este sistema a ayudarnos se niega. Ya con mi pueblo luchando. Situaciones de la vida compleja hace que aprenda, es la etapa completa. Pongo mi corazón en lo mínimo que haga, con mi caparazón que me protege de las plagas. De temprano en la mañana cuando salgo pa' la calle, en la mente, la familia, los demás, puro detalle. Piensa que somos todos uno acá en el valle, la enseñanza que se hereda. Las calles ancestrales me llama a plantar bandera, bandera. Orgulloso y bendecido de lo que amo, mi gente, la sangre guerrera. Sienten la presión, somos la resistencia entera. El alma se llena, es la inspiración. Calle cerrada, barricada, cambia la energía, sí. Esa es la visión. Vea con sus propios ojos por donde caminamos. Muchos que el empleador basurea, donde jardines en plena mañana son atemorizados por balaceras que por quitadas se crean, donde el milico introdujo la pasta. Así las generaciones nuevas por su futuro no pelean, pero vea, detrás de caras sucias por jugar en la tierra hay mucho talento, murales con mucho por relatar. Hacen cuenta de eso, dame la mano y danzaremos al ritmo de tambores y cajas en una marcha por los compas que por luchar por la dignidad de un pueblo se han ido presos, mientras los lagos del sur son contaminados con químicos de alto riesgo. La voz calchaqui, la voz del pueblo, sí, junto al fireman en el aire, como es. Ya mi vida la cobijo el llanto, al caminar por las calles con mi pueblo luchando, dejo todo por mi gente y voy cantando, que hay miles de maneras, pero este sistema a ayudarnos se niega. Ya con mi pueblo luchando. Ya mi vida la cobijo el llanto, al caminar por las calles con mi pueblo luchando, dejo todo por mi gente y voy cantando, que hay miles de maneras, pero este sistema a ayudarnos se niega. Ya con mi pueblo luchando. El peso de los otros. Desde Gaza hasta el corazón de la Araucanía, veo a las mulas cargar el peso de los otros. Ni en la pausa para abrevar se pueden quitar ese peso, el peso de los otros, su propio peso. Un muro por espalda, fiera resistencia, pisada fuerte en el camino, cargan y cargan bajo una penetrante compás. Alto crispar de luz, cansancio por frentes, voz, cuerpo y coraje, de llevar el peso de los otros en los hombros. I call the first meeting of the Special Committee on Palestine to order. La première commission sur la Palestine est ouverte. Gentlemen, I am glad to welcome you at the headquarters of the United Nations. En febrero de 1947, Gran Bretaña anunció que no estaba dispuesta a seguir gobernando Palestina y devolvió a las Naciones Unidas el mandato que le había entregado la Liga de las Naciones. La Asamblea de la ONU discutió 7 meses el tema y finalmente elaboró una solución salomónica. Palestina sería dividida en 2 estados, uno judío, otro árabe. En ese momento había en Palestina 1.200.000 árabes y 600.000 judíos. Los palestinos poseían el 94% de la tierra y los judíos el 6%. El plan de partición de las Naciones Unidas dividió el país en 2, en uno que se convertiría en el Estado de Israel y que abarcaba el 60% de las mayores tierras cultivables, en el 40% restante que nunca llegó a convertirse en Estado y que hoy forma parte de Israel, había 800.000 palestinos y 100.000 judíos. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. United States, yes. El 29 de noviembre de 1947, por una mayoría de 2/3 que encabezaban los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Asamblea de la ONU aprobó el plan de partición y desencadenó la desgracia del pueblo palestino, el genocidio, el éxodo y la guerra. Así nació Israel, así nació pero Israel. La historia no terminaba. Al día siguiente de la votación, el sionismo lanzó todo el peso del terror para despojar a los árabes del territorio que le había dejado el plan de partición. 1967, Guerra de los 6 días, Egipto, Siria y Jordania, nueva confrontación, pero Israel se adelanta y gana el conflicto. Israel le arrebata la península del Sinaí a Egipto y los altos del Golán a Siria. También ocupa Jerusalén Este y la totalidad de Gaza y Cisjordania. Eso provoca más desplazados y que miles de palestinos que hoy son millones vivan hasta la actualidad bajo un régimen militar israelí. Hecho crucial que da inicio a un proceso de colonización de los territorios usurpados. Empiezan estas políticas gobiernos laboristas y impulsarán con especial intensidad después ejecutivos derechistas. 1973. Ataque conjunto entre Egipto y Siria para recuperar los territorios arrebatados por Israel. Comienza la llamada Guerra de Yom Kippur, agresión que el Estado judío no ve venir. De hecho, el ataque de Hamas se produce a 50 años y un día de este conflicto bélico. En un contexto de Guerra Fría, nacen las alianzas. Por un lado, los árabes están aliados con la URSS, por otro, Israel tiene el respaldo de Estados Unidos. Aún así, ya no parece tanto su superioridad militar, y eso influirá en las futuras negociaciones con sus países vecinos. Esto cambia el equilibrio de fuerzas en la región y provoca un acercamiento entre Estados Unidos y Egipto, que a cambio de recuperar el Sinaí, se transforma en el primer país árabe en reconocer a Israel, hecho que provoca su suspensión de la Liga Árabe. En ese contexto, triunfa en Irán la Revolución Islámica, que se convertirá con el tiempo en un acto relevante por su apoyo a la milicia libanesa de Hezbollah y por sus lazos con Hamas. 1982. Israel invade el Líbano para atacar las milicias palestinas. En 1987 se produce una de las imágenes más simbólicas del conflicto palestino-israelí. Piedras contra tanques, niños contra soldados. Libre Palestina, obrosa Sionismen. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, obrosa Sionismen. Libre Palestina, obrosa Sionismen. Los palestinos se rebelan contra la ocupación israelí y la política de colonización. Ese año, además, nace Hamas, movimiento de resistencia islámica. Proviene de los hermanos musulmanes y compite por representar a los palestinos con la Al-Fatah, el principal partido de la OLP nacionalista y laico, reconocido por la ONU. Sigla de la Organización para Liberación Palestina. que nació en los 60 para representar al pueblo palestino y contribuir a la lucha armada. Su mayor representante fue Yasser Arafat. En 1993 se firma el Acuerdo de Oslo, que supone el reconocimiento mutuo de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Esto supone la retirada parcial de las fuerzas israelíes, la creación de autoridad palestina y cierto autogobierno en las zonas ocupadas, que se dividen en tres categorías según el grado de autonomía. La idea era que los pactos duraran 5 años y negociar después una paz definitiva. Jamás se opone y la relación con el partido liderado por Arafat se rompe. 4 factores impiden la paz. El primero siendo sería la masacre de Hebrón, llevada a cabo por un colono israelí en 1994. La segunda son las oleadas de atentados suicidas palestinos. La tercera, el asesinato de Isaac Rabin a manos de ultranacionalistas israelíes en 1995. Y 4, la consistente expansión de los asentamientos. Segunda intifada. La frustración por los escasos resultados logrados por los acuerdos y una visita de Ariel Sharon a las explanadas de las mezquitas, uno de los lugares más sagrados del Islam, prende de nuevo la mecha de la propuesta Las Piedras de la Intifada. Ahora son ataques suicidas y las fuerzas israelíes ejercen una dura represión. 2005. Israel decide salir de Gaza y evacúa a sus militares y colonos judíos, pero sigue controlando su espacio aéreo, frontera terrestre y costa. Así somete a la franja a un desabastecimiento de suministros que impide el desarrollo. Para la ONU sigue siendo una ocupación. Lo que no abandona es Cisjordania, donde sigue hasta el día de hoy los puestos militares de control, las redadas, el muro de separación, las carreteras segregadas, los ataques a colonos, las demoliciones de hogares, todo un régimen militar para los palestinos y uno civil para los israelíes. En 2006, Hamas gana las elecciones palestinas. Hay un boicot diplomático internacional y en la lucha interna por el poder en los territorios ocupados expulsa al Fatah de Gaza. No obstante, el Partido Laico sigue como autoridad palestina en Cisjordania. En ese momento está en conflicto bélico entre Israel y la milicia libanesa de Hezbollah. 2007. Israel impone un bloqueo de suministros y económico a Gaza, en el cual Egipto colabora convirtiendo Gaza en una verdadera prisión al aire libre. Continuó el 2008, 2012, 2014 como conflictos bélicos entre Hamas e Israel. El mismo 2008 estuvo la Operación Plomo Fundido, 2012 Operación Pilar Defensivo, 2014 Operación Margen Protector, donde se estimaron más de 2.000 palestinos muertos en comparación a 67 israelíes. Y en todo este tiempo, además, el Estado judío consolidó su política de asentamientos ilegales. En los últimos 30 años, el número de colonos en Cisjordania se ha cuadriplicado. Ya no son 500.000 y otros 2.000 en Jerusalén presentes. 2020. Los acuerdos de Abraham suponen la normalización de la relación de Israel con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Bahrein, acuerdo que ignoran completamente las aspiraciones de Palestina de tener su propio Estado. La última década deja más enfrentamientos armados, la frustración por la opresión de la ocupación, el bloqueo de Gaza, el aumento de colonos en Cisjordania y Jerusalén, un cambio de los países árabes dado el acuerdo de Abraham. En ese contexto, Hamas lanza un ataque sorpresa el 7 de octubre del 2023, recibiendo una brutal respuesta por parte de Israel, agravando un conflicto eterno de 2 piezas que no encajan. El 7 de octubre de 2023, el mundo se detuvo una vez más. De alguna manera se detuvo porque los medios de comunicación permitieron que eso sucediera, transmitiendo un horror que viene hace ya bastante tiempo, como bien quedó expresado en la editorial. Con esta potente editorial, Antena Revuelta le da la bienvenida a todos los radioescuchas que nos vienen siguiendo domingo a domingo y a los nuevos radioescuchas que se vienen subiendo, sumando a esta propuesta radial que se lleva a cabo gracias a Radio Antena, que nos facilita el espacio y la oportunidad de salir a través de Radio FM, a través de la señal 107.1, a través de La Serena, estamos en la 106.1 en Caleta Horno, estamos también en la 100.9 en Los Choros, y ahora se sumó y le damos la bienvenida a toda la gente ahí del Romeral en la 94.1. También recordar que nos pueden escribir dándonos sugerencias, información, cualquier dato y aporte es bienvenido ahí al correo periódico lanoche@gmail.com, como también nos pueden encontrar en las distintas redes sociales. ¿Cómo están, compañeros? Estoy reunido con mis queridos compañeros, con Aarón y Simón, y también ahora se nos suma un nuevo compañero que en el principio me pidió que no lo nombrara, pero se me hace inevitable porque vamos a estar dialogando y conversando sobre este tema tan interesante y cruel de alguna manera, que es Palestina. ¿Cómo están? Hola, hola, bien, compañero Piero. Hola, todo bien. Buenas noches. Agradecido. Bueno, ahí entre todos leíamos la editorial, que editorial y editorial, para que comprendan los radioescuchas, tratamos de ser un poco innovadores, entonces por eso quizás suene un poco extraña esta como oratoria de apuntes, pero queríamos de alguna manera hacer algo distinto y llegar a este tema tan interesante y profundo de una manera creativa. Les comento que vamos a tener también interesantes entrevistas. Antena Revuelta tuvo la oportunidad de asistir el pasado jueves 27 de marzo a la visita de la embajadora de Palestina acá a la ciudad de Serena, visita que estuvo apoyada por la comunidad palestina de acá de la región, y estuvo bastante interesante porque la embajadora, pero también la gente propia de la comunidad palestina pudo exponer su idea. ¿Qué les parece a ustedes, o cómo les llegó la editorial, o cómo les llega este tema, compañero? No, bueno, a mí la verdad es que me siento muy contento con que podamos en este programa retomar el tema de Palestina, y pienso que empezar nombrando cómo se va programando toda esta eventualidad de guerra, de usurpación, de despojo a través de los años, y súper necesario haber escuchado los acontecimientos, y espero que podamos profundizar en quiénes están detrás de esto, o cuáles como las cosas que se replican en nuestro país, Chile, y las podemos ver en estas usurpaciones del colonialismo. Exacto, había dicho, ahí compañero diste con un tema súper interesante, y de hecho en esta charla que les comentaba que dio la embajadora, una compañera que era una profesora de historia dio una charla haciendo el paralelo de lo que ocurre en Palestina con lo que ocurre en la Araucanía, y de hecho por eso quise leer el poema que dio inicio a la editorial, porque ese conflicto que se vive en Palestina se replica tanto en la Araucanía como también puede ser en la selva o los distintos territorios acá, como también puede ser en la región de Coquimbo. Compañero, quería... Importante tratar el tema de la guerra, teniendo en consideración que estamos viviendo desde distintas experiencias, al final las consecuencias de vivir en este sistema depredador, asesino, y que dependiendo de los territorios del mundo en donde nos encontremos, la mercancía vale más que las vidas. Así que es importante tomar este tema y abordarlo desde la visión que nos sirve a nosotros. O sea, por ejemplo, hacer el paralelo de Gualmapu, nuestros pueblos que están en resistencia ahí en el sur, hermanos, compañeros, y también en Palestina. Viste con algo que lo habías comentado tú, yo me acuerdo la semana pasada, que el cruce de quién financia las guerras finalmente, y muchas de las empresas que están instaladas acá en la región de Coquimbo, que tienen que ver con la sequía, tienen que ver, aunque no lo creamos, como de alguna manera con la guerra y con lo que está sucediendo específicamente ahí en Gaza, ¿o no? Okay. Barrick Gold, por ejemplo, la empresa que está destruyendo el Valle de Elqui, está dentro de las corporaciones que fabrican los armamentos que utiliza los militares infames israelíes, por ejemplo. Entonces, claro, el mercado permite eso, que se destruyan nuestros territorios para poder abastecer la guerra, que es el negocio de los poderosos, los grandes grupos económicos finalmente que controlan y que obtienen ganancias con el asesinato de niños, de mujeres, de personas, para que salgan del lugar donde históricamente han poblado. Exactamente. Compañero, me gustaría aportar algo antes de cerrarnos, porque el tiempo se nos pasa volando y ya se nos fue el primer... Bueno, algo cortito. Yo también creo que es súper importante en estos momentos, a pesar de que este es un conflicto de larga data, pero este es nuestro momento, ¿no es cierto? A nosotros estamos ahora aquí y presenciando una vez más cómo está ahí esta ola de, ¿no es cierto?, de genocidio, de muerte, de terror. Una vez más a causa, ¿no es cierto?, de las ideologías colonialistas. Entonces, la única forma que nosotros hoy en día, o proponemos, lo que nosotros proponemos por lo menos, es tratar de difundir, de hacer visible esto, que como tú bien decías, en algún momento se toman las noticias, pero después se olvida, ¿no es cierto?, y lo toman con cualquier otra cosa de espectáculo para distraer, pero estos conflictos siguen. Y están muriendo niños, están muriendo mucha gente. Así que siempre hay que tratar de mantenerlos vigentes, de sacarlos a la luz, y también de buscar formas creativas de manifestarse en contra, para poder aportar, aunque sea desde el campo de lo social, en las calles, hacerse parte y solidarizar con las comunidades que están siendo sometidas y despojadas, como bien decíamos también en Gualmapu, como también muchos pueblos acá en la Amazonía, cercanos, ¿cierto? Y eso es un tema. Muy bien, de hecho es súper interesante porque para que se dimensione, quizás Gaza no es tan distinto a Coquimbo, en el sentido de que Gaza es una zona que es una caletita igual, como lo hemos visto. Pero me gustaría ahora pasar a la hora a que escuchemos las cuñas que hemos sacado de esta visita de la embajadora palestina acá a la ciudad de Serena, donde podemos conversar también con la compañera Sofía Garib, quien para esa instancia hizo una exposición y habló sobre la vida que se vive en Gaza y dio de alguna manera antecedentes duros de lo que está pasando allá y no ha parado. Vamos al corte y estamos de regreso para comentar las cuñas acá en Antena Revuelta. ¿Cómo está, embajadora? Me gustaría comenzarle a preguntar simplemente un saludo para a La Serena. ¿Cómo fue esta saludo visita? Saludo a La Serena, a nuestra comunidad árabe y palestina también, a los ciudadanos de Serena también, es una muy importante celebración e evento entre todo lo que pasa en Gaza, todo lo que pasa en nuestro, con nuestro pueblo palestino. Gracias, gracias a todos. Los derechos humanos de nuestro pueblo son muy importantes y por eso necesitan la guerra en Gaza. En su exposición habló sobre la abstención de Estados Unidos y las acciones que debía tomar ahora Israel. Hoy tenemos una resolución del Consejo Nacional de Seguridad 2728 y esperamos que Israel contender con la resolución del Consejo de Seguridad. Es muy importante hoy por nosotros, con la autoridad palestina, el Estado palestino. Hoy es muy importante el cerrado del fuego, es muy importante porque tenemos más de 1.5 millones desplazados en Gaza, sin agua, sin comida, sufriendo de hambruna, y por eso hoy es muy, muy importante la aplicar de resolución 2728. Ok, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Estás escuchando Antena Revuelta, un programa radial del colectivo periódico La Noche, medio de comunicación para el análisis y la difusión de las luchas sociales en el norte semiárido de la región chilena. La Noche, lo que no se ve en el día. Mi nombre es Sofía Garib, soy descendiente de palestinos, soy chilena palestina. Mis abuelos llegaron de una localidad llamada Beit Shahur, hicieron una vida aquí en Chile y tenemos gracias a eso una nueva vida. Sofía, coméntanos un poco sobre lo que se vio acá con la visita de la embajadora, el contexto. Bueno, la visita de la embajadora a la ciudad de La Serena fue invitada por la Organización de Derechos Humanos de La Serena. Ella aceptó y como colectividad nosotros estamos apoyando su visita acá para que también se interiorice de lo que está pasando en regiones, que no solamente quede centralizado en Santiago, y eso nos pone muy contentos de que la embajada también visite la ciudad de La Serena y también se haga partícipe de la comunidad de La Serena y de sus organizaciones locales y comunitaria. El trabajo que ha realizado la comunidad a partir del 7 de octubre ha realizado distintos hitos sumamente importantes que hacen difusión de esta atrocidad que está ocurriendo allá en el Oriente. Coméntanos un poco de esos hitos, por ejemplo, caravanas, un gran banderazo. Claro, nosotros estamos haciendo actividades desde antes del 7 de octubre, eso queremos dejarlo claro porque esto viene desde hace 75 años de ocupación. No es la primera vez que Israel, el Estado sionista, bombardea Gaza. Entonces, pero esto ya ha sido extremadamente sistemático, continuo y genocida. Hemos, bajo este panorama que tenemos como comunidad palestina aquí en La Serena, nos vemos en la obligación moral de visibilizar lo que está pasando, porque en los medios tradicionales de comunicación no sale casi información. Entonces nosotros como comunidad queremos llegar al vecino y también sembrar la semilla de que sí algo está pasando, de que sí algo sucede y que esa persona busque por su cuenta también información, que le den ganas de saber, que le den ganas de saber, de informarse qué es lo que está pasando allá. Esta, como bien tú nombraste, injusticia viene de hace muchos años, pero tú realizaste una presentación donde se evidenciaba con cifras que actualmente las cifras de asesinatos y de torturas se dispararon. Sí, cabe mencionar que las cifras desde el 7 de octubre ascienden a 32.000 personas fallecidas. Se estima que bajo los escombros hay 9.000 personas que no han podido ser rescatados sus cadáveres. Pero esto no viene del 7 de octubre, esto viene desde antes. Cabe mencionar que en el año 2023 habían alrededor de 253 personas muertas por francotiradores del ejército israelí en Cisjordania. Y como última pregunta, para no quedarte más tiempo, Sofía, ¿algún llamado para que la comunidad se informe más profundamente de este tema, solidarice? ¿Cómo? Como colectividad palestina de La Serena hacemos el llamado a que se informen las personas, que no solamente existen los medios tradicionales de comunicación, que sepan también lo que está sucediendo fuera de las fronteras chilenas, que es importante porque aquí en Chile también hay alrededor de 500.000 personas de origen palestino que hicimos vida acá, que somos parte también de la comunidad y formamos el país, y siendo siempre aportando también a la cultura, al aprendizaje y mimetizándonos también con las tradiciones chilenas. Okay, muchísimas gracias, está muy bien. No, gracias a ti. Estamos de vuelta acá en Antena Revuelta, después de escuchar ahí a la embajadora de Palestina en su visita acá a la región de Coquimbo, ella Vera Babón, y también escuchamos ahí a Sofía Garip, ella de la comunidad palestina, quien nos dio sus impresiones y resumía lo que había sido su exposición. ¿Qué parte habíamos escuchado ahí en parte de la editorial? Ahora íbamos a hacer una ronda de comentarios, pero también íbamos a aprovechar, como lo habíamos dicho en la primera instancia, nosotros en esencia somos un medio de comunicación, por ende el tema de las comunicaciones son fundamentales para nosotros, y los medios alternativos de los cuales nosotros tratamos de fortalecer nos brindan redes increíblemente fuertes. Por eso nosotros ahora queremos compartir una entrevista realizada por el medio Boina Ácrata, que la pueden encontrar ahí a través de internet, realizada por la periodista Black Rose, y que es realizada a una integridad palestina que está ahí en la zona de resistencia anarquista, y daba una perspectiva totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado a que le llenen ahí la cabeza. Voy a leer una pequeña introducción de la entrevista y vamos a comenzar ahí a una voz corrida esta entrevista, que retrata un poco lo que sucede allá en Gaza. Dice: independientemente de cualquier similitud o diferencia en nuestra política, creemos que debemos escuchar las perspectivas de los militantes sobre el terreno que resisten la violencia de la limpieza étnica financiada por Estados Unidos. Esperamos que esta breve entrevista pueda ser una contribución para fortalecer nuestro propio trabajo aquí de socavar el imperialismo y el colonialismo. Aparte de las ediciones para mayor calidad en la traducción, el contenido de esta entrevista se presenta sin modificaciones. Queremos agradecer a nuestros amigos palestinos y del habla árabe por esa ayuda por realizar y traducir esta entrevista. También queremos extender nuestro agradecimiento al representante de Fauda, que respondió atentamente a nuestras preguntas durante un momento de extrema incertidumbre y violencia. ¿Puede hablarnos sobre su grupo? ¿Cuáles son sus actividades y qué diferencia a Fauda de otros grupos políticos palestinos como FDLP, FPLP, Hamas, Fatah, etcétera? Nuestro grupo se conoce como Movimiento Fauda en Palestina y está formado por jóvenes activistas y académicos de nuestro y fuera de Palestina. Nuestro objetivo es reunir todas las fuerzas con diversas ideas y tendencias políticas e intelectuales y centrarlas en la lucha contra la ocupación injusta y el pensamiento sionista racista en Palestina. Por eso, tenemos buenas relaciones con algunos jóvenes de fe judía, algunos convenios, algunos musulmanes, cristianos y otros. La idea es que muchos palestinos se oponen a los actos racistas e injustos de la ocupación sionista, pero no encuentran un eje único en torno al cual puedan unirse. Por eso vemos a menudo que, en lugar de centrarse en luchar contra el racismo y el régimen de apartheid sionista, se atacan entre sí. Aquí estamos desempeñando el papel de mediación entre las distintas partes para reunir todas las posibilidades y capacidades de los palestinos para combatir el régimen del apartheid. Hemos llevado a cabo diversas actividades, entre ellas enseñar a la juventud palestina cómo luchar y los métodos de lucha y el pensamiento anarquista. La unidad educativa, coordinando diversas vigilias y protestas, algunas pacíficas y otras en forma de bloque negro. La unidad ejecutiva, publicar noticias y todo lo relacionado con Palestina y el pueblo palestino y lo que están haciendo el ejército y los sistemas de seguridad israelíes. La supresión de las libertades individuales y sociales, la demolición de hogares palestinos, el asesinato de niños, las masacres y el genocidio contra el pueblo palestino, etc. Unidad de noticias. Y la difusión de información importante sobre la historia de Palestina, la historia del conflicto palestino e israelí y las diferencias intelectuales que la nueva generación puede enfrentar con su pasado, porque aquí estamos ante una feroz guerra mediática que distorsiona los hechos y convierte ellos a favor de Israel. Como saben, Israel tiene canales que transmiten las 24 horas en árabe para distorsionar los hechos históricos y difundir su narrativa falsa sobre el pasado y lo que está sucediendo actualmente en el terreno, la unidad de medios. Esta es una breve descripción del movimiento Fauda en Palestina. ¿Qué quiere que sepan los camaradas en Estados Unidos sobre la situación en Palestina en este momento? Respecto a esa pregunta, quiero decirles a todos nuestros hermanos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, que nunca confíen en lo que les dice el imperio mediático global, ya que siempre hemos visto cómo distorsiona las noticias y las vuelve a su favor, del colonialismo global y la ocupación sionista. Aquí en Palestina estamos sufriendo, sufrimos por el robo de los requisitos mínimos de la vida. Quiero que sepan que no hay un solo día, les aseguro literalmente, que no hay un solo día en que el ejército israelí no arresta a un joven palestino o a una joven palestina mientras camina por la calle. Las zonas palestinas de Cisjordania siempre sufren cortes de electricidad y agua casi a diario. Durante años, el ejército israelí ha estado tratando de desplazar por la fuerza algunas zonas palestinas para apoderarse de ellas y construir allí nuevos asentamientos. En el pasado, el ejército practicaba todos los métodos represivos y violentos para limpiar estas áreas y desplazar a los palestinos de sus tierras. Pero recientemente vemos que están practicando una política blanda para los mismos objetivos anteriores, es decir, el desplazamiento forzado. Esta política blanda consiste en cortar la electricidad y el agua durante un largo periodo, no recoger residuos de estas zonas de modo que apesten en ellas, lanzar ejercicios militares integrales cerca de esas zonas para dañar a la población palestina de esa zona, y otras medidas inhumanas, acciones llevadas a cabo por la ocupación sionista. Esta es una parte muy pequeña y simple de lo que está sucediendo durante todo el año aquí en Palestina, especialmente en Cisjordania. Actualmente, en medio de esta violenta guerra, las fuerzas de seguridad israelíes han arrestado a un gran número de civiles en Cisjordania, sin ningún cargo específico por temor al estallido de enfrentamientos en Cisjordania. Imagínate que estás sentado en casa con tu familia y de repente entran soldados israelíes apuntándote con armas a ti y a tu familia y te arrestan sin haber cometido ningún delito. Esta es exactamente la situación aquí. Ojalá fueran solo arrestos. En muchos casos, las detenciones provocan graves torturas en las cárceles e incluso la muerte como resultado de estas prácticas sistemáticas. Quiero que sepan algo más, y es que la autoridad palestina y el presidente de Mahmoud Abbas no nos representa a nosotros, el pueblo palestino en absoluto. Rechazamos la autoridad y rechazamos a Abbas y a todos sus ministros. No sé si ha oído hablar del acuerdo de coordinación de seguridad entre la ocupación sionista y la autoridad palestina. Hace años, la autoridad palestina concluyó un acuerdo en virtud del cual serviría a la entidad ocupante en términos de seguridad, es decir, a todos los jóvenes activistas palestinos que luchan contra la ocupación sionista de una forma u otra, y la ocupación no puede arrestarlos. La autoridad palestina los persigue, los arresta y los entrega a la ocupación, y entonces nadie sabe el destino de ese joven o esa chica. Estos no nos representan a nosotros ni a ningún otro palestino. Estas son completamente rechazadas en la calle palestina, pero lamentablemente cuentan con el reconocimiento oficial e internacional de las Naciones Unidas y el apoyo de los Estados Unidos de América. ¿Cómo ha sido la semana pasada para usted personalmente? El tema no es cuestión de una semana o dos, hermano. Vivo en un estado de opresión y privación de libertades individuales y sociales durante todo el año. Si la semana pasada hubo muchas más tragedias y noticias dolorosas que en meses anteriores, recibimos noticias de la muerte de muchos de nuestros familiares y amigos en todos los territorios palestinos. Esto es muy doloroso. Tenemos muchos amigos en Cisjordania y Gaza. La población palestina de Gaza vive ahora en una situación muy peligrosa. Durante más de 3 a 4 días, las fuerzas de ocupación israelí han cortado la electricidad y el agua en la franja de Gaza. Cuando se corta la electricidad, muchos servicios sociales paran, especialmente los hospitales. Los bombardeos continúan contra el pueblo de Gaza las 24 horas del día. Incluso en mitad de la noche bombardean esta pequeña zona. Israel ha bloqueado completamente esta zona. La gente ni siquiera puede escapar de ellos. La ocupación impide que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. La ocupación prohíbe la comida, el agua, la medicina y todo lo demás. Gaza se ha convertido en una pequeña mazmorra, bombardeada desde todos lados y lugares. Imaginemos que una madre ve a su pequeño bebé herido y sangrando, pero no hay ningún hospital que brinde servicio debido a un corte de energía. ¿Cómo le gustaría describir los sentimientos de esa madre? Hermano mío, las palabras no pueden describir lo que está sucediendo aquí. Esta zona se ha convertido en un infierno debido a la ocupación y la presencia del sionismo en ella. ¿Qué movimiento en Palestina cree que tiene más esperanzas para el futuro de los palestinos y por qué? Por ejemplo, la guarida del león de Nablus o diferentes lugares, luchas obreras. Necesitamos movimientos juveniles que crean en la posibilidad de la liberación y que trabajen para construir la unidad con el resto de los movimientos y tendencias en Palestina. La experiencia ha demostrado que un movimiento por sí solo no puede lograr un logro importante que conduzca a la liberación de Palestina. Necesitamos tratar entre nosotros, ya sean musulmanes, judíos, cristianos, conversos, anarquistas y otras ideas que existen en el ámbito palestino. Esto es lo que buscamos, reunir a todos bajo una misma bandera y con un objetivo, que es combatir el sionismo, liberar a Palestina y restaurar nuestra libertad. Por supuesto, hay muchos movimientos en el ámbito palestino, incluido el de la Guardia del León, pero la Guardia de los Leones no es el único movimiento. Hay muchas otras tendencias y movimientos, incluidas las luchas laborales, que se esfuerzan con todas sus energías, pero debido a las estrictas condiciones de seguridad y las políticas represivas sistemáticas practicadas por la ocupación y también por la traidora autoridad palestina, no se ven de manera visible y significativa, manera en público, porque siempre debemos tener cuidado y cautela. Por este motivo, no puede realizar una entrevista en audio o video con usted. En 2001, palestinos de Cisjordania, Gaza e incluso aquellos que son ciudadanos de Israel participaron en una huelga general en reacción a los desalojos de familias palestinas en Sheikh Jarrah. ¿Qué papel ve usted para los paros laborales y las huelgas generales en este periodo? Creo que hemos superado la etapa de las huelgas generales en Israel. Por supuesto, no quiero negar la importancia de las huelgas y su eficacia. Pero la situación aquí en Palestina y la experiencia ha demostrado que la única solución es la lucha e incluso la lucha armada contra el régimen del apartheid. La ocupación no duda en cometer cualquier tipo de delito, injusticia o persecución. Incluso si eres dueño de una profesión o de una tienda y te declaras en huelga, el resultado será que te robarán la tienda y se la darán a otro sionista. O te despedirán de tu trabajo y así otro sionista aceptará el trabajo fácilmente. Las condiciones aquí son completamente diferentes a lo que te está pasando a ti en Estados Unidos, hermano. ¿Cree que hay alguna esperanza de que un gran número de israelíes de clase trabajadora abandonen alguna vez el sionismo, como lo han hecho un pequeño número de marxistas y socialistas? ¿O cree que el apego al colonialismo de colono es demasiado fuerte para que ellos puedan superarlo alguna vez? Los sionistas que están aquí en los territorios palestinos vinieron aquí sobre la base del principio ideológico de que esta tierra es su tierra y que el pueblo judío es el pueblo elegido. Por supuesto, todo aquel que crea en este principio y adopta esta ideología no puede abandonar fácilmente el sionismo ni reconocer la libertad de los demás y el principio de igualdad entre los seres humanos. Pero hacemos una distinción entre sionismo y judaísmo. Tenemos amigos judíos que hablan hebreo y creen en la Torah, pero no creen en el sionismo, e incluso nos ayudan en nuestras ciudades contra la entidad ocupante. Por lo tanto, sí, esperamos que el número de estas personas aumente y que muchos de ellos, especialmente la clase trabajadora, abandonen este principio ideológico racista que no tiene ninguna conexión con el judaísmo. Les damos la bienvenida y los recibimos con los brazos abiertos. y podemos trabajar con ellos y vivir juntos en paz. ¿Cuál cree que son los actos de solidaridad por la liberación de Palestina más eficaces que puedan realizar los camaradas de Estados Unidos? Creo que lo más importante que pueden hacer es el apoyo de los medios a los palestinos. Se puede explicar al pueblo de Estados Unidos la cuestión palestina tal como es, no según la falsa narrativa israelí. Puedes publicar noticias y eventos que tengan lugar en Palestina. Hay muchos videos e imágenes de los crímenes diarios de la entidad ocupante en los sitios web palestinos. También publicamos esta noticia en nuestra página de Instagram, Fauda Palestina. Nota de Boina Agrata, a la fecha de publicar esta entrevista, esta cuenta en Instagram fue bajada. Ahora es @ps-fauda. Y nuestro canal en Telegram, @fauda-ps. Puedes traducir esta noticia y entregar los hechos a nuestros hermanos en Estados Unidos. No haga de los medios oficiales y de los canales estadounidenses e israelí sus únicas fuentes de donde reciba noticias y siga los acontecimientos. Siga también a los medios palestinos. Los medios palestinos se enfrentan a un apagón mediático muy severo. Intente romper este apagón y llevar a algunos de los hechos actuales en el ámbito palestino. Bueno, ahí escuchábamos esta interesante entrevista a compañeros de movimiento político allá en Palestina, Fauda, gracias al medio Boina Ácrata y ahí a compa Black Rose, quien realizó esta entrevista. Y bueno, el tiempo se nos ha ido volando, así que tenemos que hacer el cierre. Vamos a un tema musical y vamos ya cerrando este programa dedicado a Palestina. Nos está escuchando ahí a través de Antena Revuelta y esto es Escape acá en Radio Antena. Estamos de regreso acá en Antena Revuelta después de escuchar ese tema de Escape. Y llegamos, bueno, al final de este programa que se nos pasó volando, tuvo harto contenido, harta buena conversa. Y antes que se me vaya y lleguemos al cierre, me gustaría saludar ahí a Paloma, otra compañera integrante del grupo y equipo que va creciendo poquito a poquito de Periódico de la Noche y Antena Revuelta. Recordar y agradecer a Radio Antena y bueno, y nombrar también los diales que nos están escuchando en las distintas localidades de la región de Coquimbo. Por ejemplo, la 107.1 acá en La Serena, la 106.1 a través de Caleta Horno, la 100.9 en Los Choros. Y ahora se unió y damos un fuerte saludo ahí al Romeral con la 94.1. Y nada, pues llegamos al tema de recomendaciones. Bueno, voy a recomendar, como lo había hecho en mi último domingo, a Mono Facetas Café, que queda ahí en Eduardo de la Barra 280, un café que vende las especies naturales, tiene repostería vegana, librería, música y distintas sorpresas, porque cuando uno viaja, la mejor pausa es con un café, Mono Facetas Café. Bueno, yo para despedir y que quien quiera seguir informándose o ir sabiendo más de la actualidad de lo que está pasando por Medio Oriente, quiero recomendar esta entrevista que hizo crimenik.org, crimenik.org. También están en Instagram, quizás los pueden encontrar, o por cualquier página de difusión. Últimamente están saliendo mucho. Y bueno, esta es una entrevista a un anarquista de Jaffa sobre la violencia en Palestina y la represión en Israel. Voy a leer un poco para introducir como más o menos a la idea del texto, porque relata lo que pasó el 7 de octubre. Hamas, el partido gobernante en la Franja de Gaza, rompió el muro de asedio que le rodeaba para llevar a cabo una serie de ataques. El gobierno israelí ha respondido con una operación militar en toda regla, aunque ambas partes han atacado tanto a civiles como a soldados. Estos acontecimientos solo pueden entenderse en el contexto de décadas de represión y limpieza étnica, que un poco esta paralización que se nombró en un principio que tuvo el mundo el año 2023, cuando salió por todos los medios este gran como ataque terrorista y devastador que tuvo Hamas contra Israel y quedó ahí nomás, pero nunca se habló como del contexto de décadas de represión y limpieza étnica. Solo quedó en lo que se mencionaba anteriormente como la hegemonía de la palabra por la idea sionista y su montón de propaganda. Bueno, este texto, como les mencionaba, está hecho en la entrevista a Jonathan Pollack, un artista de Gaza que vive en una población donde antes la población era mayormente árabe. Bueno, Jonathan lleva mucho tiempo participando en Anarquistas contra el Muro y otras iniciativas de solidaridad anticolonial. Hacían referencia a este muro que dividía la población israelí con la Palestina. No sé si en algún momento pudieron enterarse a través de quizá algún medio alternativo durante esas fechas, cuando se mostraba como estos muros que dividían como en ganado a población palestina de Israel. Bueno, por lo mismo habían todo este tipo de organizaciones como la que mencionábamos, y durante nuestra entrevista se relata cómo este joven anarquista, Jonathan Pollack, fue inculpado por la policía al ser partícipe en su pueblo durante una protesta contra la ocupación israelí colonial. Antes, compañero, que dé la recomendación, es que recién ahí Aarón habló algo súper interesante, que cuando yo llegué acá a Serena y los conocí a ustedes, conocí el Periódico de la Noche, y bueno, ahora me toca porque tengo que trabajar en Tierras Blancas. En Tierras Blancas ocurrió algo sumamente peculiar, que es lo que hablaba el compañero con lo que ocurre allá en Palestina y el tema de los muros. En Tierras Blancas hubo un muro que dividió a la ciudadanía, increíble como un muro, incluso con nuestros vecinos realmente rompe todo un esquema social. Es súper fuerte, de alguna manera un poco violento. Te quería comentar un poco de eso, del muro que se vio ahí en Tierra Blanca, o para la gente que no conoce de esa historia, por nuevas generaciones quizás, incluso del mismo territorio. Claro, sí, un muro que efectivamente cortaba una arteria principal que conecta Tierra Blanca con el sector del Bosque San Carlos hasta Guachalalume, la calle Schneider. Y en un principio, cuando construyeron el Bosque San Carlos, había un muro justamente que cortaba esa calle. Y con una puerta chiquitita, ¿no?, donde la gente podía pasar por ahí. Bueno, con el tiempo y después también a solicitud de los vecinos se botó ese muro, que era claramente como de la discordia, porque hacía una separación ahí de estratos sociales que bueno, también tiene un efecto social, de psicología comunitaria, y que afecta directamente a todas las personas. Exactamente. Compañero, ¿y vas a hacer una recomendación? Sí, mire, yo quería hacer recomendación, aprovechar este momento de hacer un llamado a la solidaridad. Con los compañeros, como recordarán, ¿no es cierto?, el año 2019, con la revuelta social, acá se vivieron distintos hechos también de represión, de protesta, en los que, bueno, pasaron algunas cosas muy penosas por lo demás, como fue la muerte de Romario Veloz. Eso ocurrió, ¿no es cierto?, el día 20 de octubre, a las afueras del Mall Plaza, y producto de un ataque represivo del ejército chileno. Y ahí los milicos dispararon, ¿no es cierto?, a quemarropa con la gente que estaba ahí manifestándose. En realidad, la gente también que estaba mirando como otros estaban, ¿no es cierto?, combatiendo y defendiendo ahí. Bueno, en base a eso, hubieron también dos personas que fueron lesionadas de gravedad y que hoy en día aún tienen las secuelas, ¿no es cierto?, de los ataques militares. César Vélez y Rolando Robledo. Para ello, también, aprovechando de recomendar también el tema, el documental La Pala de Octubre, que habla sobre este caso, cuenta los testimonios también de los protagonistas, y que es súper fuerte ver ahí la situación y también en las secuelas con las que ellos tienen que vivir hasta el día de hoy. Pero hay un grupo de apoyo, de solidaridad, una red de apoyo que está también solidarizando con los compañeros, con los amigos, y se está llevando a cabo una campaña solidaria en la que se están recibiendo aportes monetarios con los cuales podemos ayudar, especialmente a Rolando Robledo, que él quedó incapacitado de seguir trabajando y tiene que comprarme, y quedó con secuelas con las cuales él tiene que tener tratamiento médico, de tomar medicamentos, secuelas psicológicas también, con las que tiene que viajar constantemente porque él vive para el interior, viajar a la ciudad para tomar tratamiento. Entonces, muchas veces él acude a la red de apoyo para cualquier ayuda, y estamos y hacemos un llamado a toda la comunidad que solidarice, que me llamo y los invito a que vean el documental para que entiendan más o menos la magnitud y puedan sumarse a esta campaña también. Cualquier aporte, todo sirve, todo suma y le sirve mucho a los compañeros ahí. Hay un número de contacto al cual se pueden comunicar, el 959-55-60-58, con Jonathan. Bueno, ahí él nos puede dar los datos, donde está la cuenta, para todos aquellas que quieran hacer un aporte ahí y ayudar a los compañeros que hoy en día lo necesitan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí el compañero Rolando. Domingo también hemos hablado de sus talentos, porque el compañero, al igual que tu compañero, alguien que trabaja muy bien con la madera, hace muebles, estantería, bueno, un sinnúmero de sí, trabajo. Claro, Rolando también trabaja la mueblería, así que También se pueden, a través de la red de apoyo y del número de contacto que dejamos, también se puede llegar a conocer más sobre el trabajo que hace Rolando. Ustedes le pueden hacer sus pedidos de muebles, de trabajo de madera. Me dicen, no, trabajo en melamina, trabajo en madera. Así que importante ahí que puedan ayudarlo, porque igual también es necesario mantenerse ocupado para salir de su estado también de depresión. Tener cositas que hacer ahí en su taller. Hoy quería aprovechar la instancia también con las recomendaciones. Antes de que se me vaya, estamos haciendo una rifa por ahí también que se va a hacer en la solidaria, en beneficio de un compañero, el Feña. ¡Grande Feña! Feña, compañero ahí, movido de siempre, años en dejando las patas en la calle. Y hoy necesita de la ayuda y de la solidaridad de todos los compañeros, compañeras que lo conocen. Se está haciendo una rifa a beneficio. Bueno, para los que saben o para los que no saben, él tuvo un accidente laboral, el maestro. Trabaja de forma independiente y tuvo un accidente laboral, por lo cual no puede también en un momento, por un periodo, seguir trabajando, y se está haciendo una rifa ahí para ayudarlo con algunas cositas para subsistir. Bueno, ustedes pueden solicitar una lista o al número, dijimos acá, tenemos un número, el 97924100. A ese número ustedes pueden comunicarse, solicitar una lista o comprar números directamente a Luquita. La lista tiene 10 números. Y los premios que se están tirando son un tatuaje en grises, avaluado en 80.000 pesos, de Nico Tatú, alineaciones para vehículos, la Serena Coquimbo, 4 pendrive con música de los 80, 2 vinos, una bolsa de café en grano, un juego de 6 vasos y 5 libros. Así que están bien buenos los premios, pero por sobre todo a solidarizar, apoyar ahí a los compañeros que en este momento están necesitando la colaboración de todos. Apoyo mutuo y solidaridad, compañeros. ¿Compañero? Sí, hay que apoyar ahí la rifa, hay que compártala, difúndela y lleve sus listas de rifa. Y el número. Yo quería hacer una recomendación que también escuchen la segunda temporada del programa Rock y Territorios, ¿ya? El programa Rock y Territorios, toda la información está en las redes sociales Desprivatizando la Rabia, del colectivo El Quintral. Las compas del colectivo El Quintral están trabajando en este formato también de radio, están saliendo FM, y toda la información la encuentran por ahí, y también tienen sus redes a través de YouTube, Spotify, también están subiendo los capítulos de este programa de Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado de las compas del colectivo El Quintral, que hacen una ardua labor de investigación y de actualización de todas las amenazas que estamos teniendo en los territorios de estas cuencas, ¿ya? Y no sé si alcance el tiempo, pero tenía una reseña histórica de abril. Por favor, compañero, adelante. Esto es la batalla de Santiago, Valparaíso y Concepción. Esto fue en abril de 1957. Es más o menos una crónica. El 1 de abril, en la ciudad de Valparaíso, se realizaron distintas protestas y agitación por las fuertes alzas impuestas por el gobierno de Ibáñez del Campo sobre el transporte público, las cuales llegaban al 150% en estas tres ciudades. En esta revuelta participaron desde sectores estudiantiles hasta sindicales y de pobladores y pobladoras de las periferias, aunque quienes las comenzaron a fines de aquel marzo fueron grupos de estudiantes. En Santiago, el día 2, los tranvías fueron volcados y los buses apedreados y destruidos, al igual que un monumento en construcción a Arturo Prat. Fueron destruidos a pedradas los faroles del monumento o a O'Higgins en la Plaza Bulnes, e incluso la policía reportó un intento de incendiar la catedral y saquear Almería. Algunos estudiantes y sectores acomodados acordonaron la tienda Almacenes París de Alameda, impidiendo su saqueo. En Concepción, Tomé y Yumbel también se declaró estado de emergencia para contener y atacar las manifestaciones e impedir su desarrollo y acciones como el apedreo a los buses. La protesta solo pudo ser contenida con una brutal represión. El actuar policial había sido neutralizado y anulado por la fuerza de la revuelta, por lo que fue reemplazado por el ejército. Se declaró estado de sitio y toque de queda, dejando a más de 20 muertes y sobre 500 personas heridas. Además de un número no determinado de desapariciones, varios allanamientos, entre ellos a una imprenta y hogares de participantes de la revuelta. Cabe señalar que en el 57 en Chile además se desarrollaba la emergencia sanitaria de la influenza, que terminó con 20.000 muertes. Las protestas consiguieron detener el alza sobre el precio del pasaje. Perfecto, compañero. Interesante ahí texto que compartió ahí y pudimos disfrutar ahí los radio escucha y acá tus compañeros en vivo a través de Antena Revuelta y Radio Antena. Bueno, no queda más que despedirnos y antes de cerrar, porque hay que recomendarnos a nosotros mismos, porque ahora las radio escucha van a poder escuchar los otros programas, porque ahora los programas están en web. Pues comentan un poco eso, compañero. ¿Dónde lo pueden escuchar? Están disponibles los programas de Antena Revuelta a través de las redes sociales, específicamente en el Instagram. En la biografía pueden hacer, pueden buscar el enlace. El único enlace que hay dentro de la biografía de Periódico La Noche, ese los lleva a una página web donde están alojados todos los capítulos ya transmitidos por FM para que lo escuche a cualquier hora y en cualquier lugar del planeta. Perfecto. No queda más que despedirnos. Les deseo así la mejor semana. Y nada, pues nos estamos encontrando el próximo domingo. Lo dejamos con la mejor programación musical. Y nada, pues espero que Palestina resista. ¡Viva Palestina libre! ¡Resiste Palestina! يا محتل اطلع من ارضي اطلع صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو فلسطين عربية حرة عادية القدس إلا يا حرام بإرادي قوية وحدي وطنية صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو رح ترجع بلدي كلها رح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا صفقة ظل ولا صفقة عار فلسطين عربية يا أحرار فلسطين عربية يا أحرار Entonces vaya por them. desde Armenia, Quindío, La Gracia Rap, solidaridad con el pueblo palestino.